Sábado de la 19ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 13 al 15. En aquel tiempo trajeron a Jesús unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: "Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos pertenece a los que se hacen como ellos". Y después de haberles impuesto las manos, Jesús se fue de allí. Palabra del Señor. Una vez más vemos en el Evangelio a Cristo con los niños, este amor especial que Cristo demuestra tener hacia los niños. Hoy en el Evangelio le traen a Jesús a unos niños para que los bendiga, para que les imponga las manos. Y los apóstoles se molestan, un poco se fastidian con estos niños, también seguramente con sus padres, que han sido quienes llevaron a estos niños hasta Jesús, e intentan impedir este contacto. No quieren que los niños entren en contacto con Jesús. Y Cristo, dándose cuenta de esto, reprende, corrige a los apóstoles y les dice: "Dejen que los niños vengan a mí, no lo impidan, no obstaculicen". No solamente Jesús corrige a los apóstoles, sino que además, y esto ha sido seguramente lo más chocante para ellos, lo más impactante, Cristo de algún modo los pone como modelos a los niños. Cuando dice que el reino de los cielos es para aquellos que se hacen como niños. ¿En qué sentido, nos preguntamos entonces, Cristo dice esto? Ya lo hemos explicado en otros audios, pero podemos decir alguna cosita más, alguna idea más, desarrollar. Los niños que aparecen como ejemplo, como modelos, de alguna manera, a seguir para todos aquellos que quieran ser discípulos de Cristo. Los niños son inocentes, tienen menos maldad que los adultos. En ese sentido, Cristo nos dice: sean como ellos. Niños en malicia, dirá el apóstol San Pablo. Sean niños en malicia, es decir, no tengan maldad, sean inocentes, como suelen ser los niños. Además, porque el niño es alguien débil, físicamente débil, psicológicamente. El niño necesita siempre de la ayuda de un adulto, de los padres en especial. No puede arreglárselas solo. El niño es alguien débil. Y es importante para crecer en la fe, para ser hombre maduro en la fe, darnos cuenta y hacer experiencia de algo muy propio de cada uno de nosotros, y es que somos débiles. En ese reconocimiento de la propia debilidad es como paradójicamente nos hacemos fuertes. El apóstol San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, él dice: "Cuando soy débil, entonces soy fuerte". Cuando nos reconocemos débiles, aceptamos, admitimos nuestra debilidad o nuestras carencias, también podríamos decir, entonces se abre el camino de la fortaleza, se abre el camino de la grandeza espiritual, se abre el camino del poderío espiritual. Repito, paradójicamente. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando uno se ve débil o se siente débil, por ejemplo, pide ayuda. Y el pedir ayuda es una cosa maravillosa. Es una cosa que habla bien de la persona que pide ayuda. Por ejemplo, habla bien en cuanto que es humilde. El humilde pide ayuda. El soberbio, en cambio, no pide ayuda, quiere arreglárselas solo. El soberbio considera que pedir ayuda o mostrar algún costado débil en su persona es humillante, por eso no lo hace. Y el soberbio no tiene parte en el reino de Dios, porque Dios a los soberbios los desplaza, los aplasta, los humilla, como dirá la Virgen María en ese himno llamado Magnificat. Cuando somos débiles, siguiendo a San Pablo, nos transformamos en poderosos, en fuertes, porque rezamos más. Por lo general, cuando somos débiles, empezamos a pedir ayuda no solamente a los demás, sino también a Dios en la oración. Pedimos más a Dios, nos arrodillamos más, oramos más. Y eso es una gran cosa y ayuda a crecer en la santidad y nos da fuerza espiritual. Es decir, la aceptación de la propia debilidad paradójicamente nos hace crecer en virtud, nos hace crecer en santidad. Cuando somos débiles, recurrimos con más frecuencia al sacramento del perdón, al sacramento de la reconciliación, porque nos damos cuenta de que solos no podemos, de que necesitamos la gracia de Dios. Y la pedimos en la confesión, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, reconocemos nuestros pecados, los confesamos, nos arrepentimos. Y Dios da su gracia, Dios da su perdón, Dios derrama su misericordia y eso fortalece el alma, eso nos hace fuertes, eso nos hace poderosos en un sentido espiritual. En cambio, el soberbio no reconoce que tiene pecados, o si los reconoce, no se anima a darlos a conocer, a revelarlos frente a un sacerdote en el sacramento de la confesión. No se anima a decirlos, pero muchas veces el soberbio ni siquiera se da cuenta de sus miserias, de sus pecados, de su debilidad. Y eso es una mala noticia para la persona soberbia, porque el hecho de que no los vea a sus pecados no significa de que no los tenga. En muchos casos, en la mayoría de los casos. Solo que es inconsciente, no los ve, no se da cuenta. Hay una inmadurez espiritual por la cual, una ceguera espiritual por la cual no ve su verdadera condición. Por eso, así como el niño es alguien débil por naturaleza, también nosotros, en la medida en que reconocemos nuestros límites, nuestra debilidad, eso, lejos de empobrecernos espiritualmente o de apartarnos de Dios. Todo lo contrario, esa actitud humilde nos acerca más a Dios, nos acerca más al perdón de Dios y con el perdón a esa fuerza transformadora que causa el perdón de Dios en nosotros. Por eso tenemos que imitar a los niños en este aspecto relacionado con la flaqueza, con la debilidad, con los propios límites, las propias miserias. Digamos finalmente que los apóstoles, decíamos al principio, quieren impedir el contacto de Cristo con los niños. No quieren que los niños se acerquen a Jesús. Pasa muchas veces en la actualidad que muchos adultos impiden, consciente o inconscientemente, el contacto de los niños con Cristo. No quieren que los niños se acerquen a Cristo, incluso hasta propios padres de familia, que no hacen lo posible para que los niños se acerquen a Cristo. Ponen obstáculos, lo impiden. Por ejemplo, cuando los padres no se interesan por la educación cristiana de los hijos, cuando los padres no hacen lo posible para que los niños o los propios hijos vayan a misa el día domingo, se acerquen al sacramento de la confesión, cuando los padres no alientan, al contrario, ponen palos en la rueda para que los niños o los hijos se acerquen a Cristo, a los sacramentos, a la oración. Da mucha pena ver cómo muchos niños no saben no rezar simplemente. A veces ni siquiera saben hacerse la señal de la cruz. La señal de la cruz. Y eso porque los padres no lo enseñan o porque los padres no se la hacen. La ignorancia en materia religiosa, la poca preocupación por parte de los padres para que los hijos crezcan en la fe, me hace acordar al Evangelio de hoy. Estos adultos que quieren impedir que los niños se acerquen a Jesús. Muchas veces los padres, por falta de fe, se preocupan porque los hijos aprendan determinadas disciplinas, técnicas, idiomas, pero no se interesan por la educación en la fe. ¿Y de qué te sirve que tu hijo sepa inglés, vaya a francés, hable el portugués, si no sabe hablar con Dios, si no sabe rezar, si no tiene fe? ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué sirve que tu hijo sea una persona exitosa o tenga un porvenir exitoso o un futuro asegurado o grandes estudios o buenos conocimientos técnicos si tu hijo no conoce a Dios? No sabe rezar, no conoce la fe. ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirve ganar el mundo si pierde su alma? Dice Jesús en el Evangelio. Con esto no quiero decir que no sea importante el conocimiento de cuestiones técnicas o de idiomas. Al contrario, todo eso hace mucho bien, saber cosas, saber muchas cosas y tener un buen futuro y poder estudiar una buena carrera y terminarla, por supuesto, eso es algo bueno, es una bendición. Pero si falta la fe, si falta el conocimiento de Dios, no sirve de nada. Y en muchos padres uno ve actitudes que van por este lado. Por eso tenemos que pedir al Señor por estas familias, por estos padres, para que ellos tomen conciencia de la verdad que es el Evangelio y de la importancia que tienen ellos en la educación cristiana de los hijos. Que fomenten, que ayuden a que los hijos se acerquen a Dios y no que hagan todo lo posible por impedírselo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.